Vamos no sé ahora si... con mi ansiedad. Mi ansiedad. Vamos con ahora mi ansiedad. Sí, para Erika. Para Erika. Ah, muchas gracias. Adelante. Bravo.